Felei mai pu peñi pu lamien pu papai pu chachai pu el lau ni tike che tike malen al que te le lu tvachi zmu tvachi ntam chali wa in mai ta tvachi ntu mari mari bi wain kuma iman mlei ta kinye troi zungu mlei ta kinye troi ntam kpale lu pita pu winka winka gun muta eclipse bnyi da titfa hei welu in chinta in mapuche nyen mete tu culpa que la finta fe chidungu fe que me ha fui da tipo peñi por la mien que me ha fui ta chique raki fam ya fiel ta chimanta fe chidungu chimanta chumo chumo chanta nyam ke chumo lon ta nyam ke ant humin na ke tant la yant bi ke ta kinye ke che kan pleta in walma pomeo hei ei menta Wai thuf ma bu me um lelu chempile iman anta tu fachi du gumu. Chempile taman rakithuam, chempile taman kuifike ki man, taman peo ma. Chumo che nukle ke hui am take che yem peo ma mu kpalen meo, wesha ki thumu, kpalen meo, kme ki thumu. Chumo che am kim ke hui ta in puf take che yem. Feichi thumu, feichi ram tun, chike, feichi rakithuam, chike tukul payanta. Facendo facci non tramo telefono tipo peñi pula mien. Hey pecando uno ta femochi cutano melo tanto chong na lu tanto hey nyam na tulu fumin na tulu pike nga chike al kupan nga ta ke che hey yu pleta chumle pechi zungu fante puta Winkata unel calculate fache dungu meo, winkara ki thuamu, winka ki mun. Fei, fa upli pia fil, tapu ka ketri bache, askintu pa ya fiel, ta fache dungu. Fei, turismo pingin ta kafe mochi, fei, ran ni thuam meo, platan ni thuam meo, fei ta meike ingdati. Fei, welu inchinka in raki thuam meo, inchinta in kimun meo, inchinta in kiwun meo, chempile inka i pupeñi pula mien. Chempile tain kimen tain rakithuam. Pichike ina tu fin, ina rume fin fei chidungu, chempi ki huyan tain pu ustake chayam. Fema chidungu eclipse, mu nyam naglu tante, tsumin naglu tante, la naglu tante, reke femi tante, pike hui nga che, pe umamu nukle ki hui nga, kapan mu, kapalen meo weshake thungu, weshake tipan tu, kapalen mu fei mu nga fema chi, no que fue hasta que se notó que fue nada porque el que panda en cheve siempre el que en cheimen fei porque era tu ainda tipo peño por la mañana fei salto bueno el planteamiento que le expresaba pupeño por la mañana nos vamos a saludar en Winkazgun espero que estén todos muy bien por la cordillera por Guaizumapu, también Pehuencheñen, el planteamiento que le hacían Mapudungun en nuestro Kibun, en nuestra lengua, tenía que ver con una reflexión, un llamado más bien a una reflexión, a Rakizuam, ¿no? La reflexión acerca del próximo eclipse de sol tan anunciado por la prensa, por los medios, promocionado por los gobiernos, por la ciencia, por los científicos, por los políticos, por los agentes turísticos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay una promoción muy grande. Ya el año pasado hubo un eclipse en el norte y este año se dice de que a mediados de diciembre se va a ocurrir algo similar acá en el Huelmapu, en el territorio mapuche. Los mapuches hemos estado ausentes en esa discusión desde el punto de vista reflexivo, desde nuestro Rakizuam, desde nuestro Kipen. Hay mapuches que han salido a opinar muy, muy, muy, muy bien, muy acertadamente, creo yo, en medios nacionales, en algunas prensa, en algunos diarios escritos o radio. Y eso me parece muy bien. Pero hay un punto que es relevante cuestionarse, preguntarse. ¿Cómo nos vamos a parar? ¿Qué vamos a decir frente a eso nosotros? ¿Cuál va a ser nuestra, nuestra acción, nuestra o reacción o nuestra actitud quizás frente a este fenómeno llamado eclipse. Ñam Nagyante, Zumin Nagitante, La Nagitante, que es como muchos lo traducen literalmente, se quedan en la palabra Lanant o Layant. Una literalidad que a mi juicio, desde mi punto de vista, no corresponde, porque en realidad desde la perspectiva mapuche, el conocimiento mapuche, la muerte no es definitiva. O sea, la muerte no es la muerte, la muerte es momentánea. Uno pasa más bien de un estado, digamos, a otro. Pero, Pelle, Moñeler Puquei, Am, Moñeler Puquei, nuestro espíritu, la muerte nunca se ha considerado en el mundo mapuche como algo definitivo, ¿ya? Sino que algo pasajero. Por eso nunca se le ha tenido miedo desde el punto de vista de mapuche a la muerte. Entonces, se toma esta idea de que el sol literalmente muere. Y eso no es, desde mi punto de vista, no es tan definitivo. ¿Cómo nosotros abordamos como mapuche este fenómeno que se aproxima? Es un punto muy importante porque desde lo que yo he percibido, se ha buscado instrumentalizar, o sea, usar este fenómeno, darle un tinte mapuche, un contenido mapuche también, intentar adecuarlo a nuestra cultura. Pero en realidad hay una promoción muy grande de los operadores, de la gente vinculada especialmente a vender la región, digamos, como destino turístico. Y eso no creo que sea malo, intrínsecamente malo, definitivamente malo, pero sí hay que tener algunos resguardos, algunos cuidados, algunos salvaguarda, por decirlo así, de lo que es nuestra cultura y nuestro conocimiento. Y está bien que se hable de la astronomía desde el punto de vista mapuche. Está bien que se hable del eclipse desde el punto de vista mapuche, que se intente llevar a eso un fenómeno natural, un fenómeno cíclico de la naturaleza, que el mundo occidental siempre lo lleva todo a comprar y vender, ¿no? Siempre lo lleva a la mercancía, siempre lo lleva a promocionarlo, en este caso como una cuestión turística. Y yo entiendo, yo sé también de que hay muchos peña y lamián que últimamente se han dedicado a este tema. Yo mismo he trabajado con muchos de ellos que están iniciando, comenzando a incursionar, a meterse en el tema del turismo, de la perspectiva mapuche, indígena. Y es una actividad legítima porque es una actividad que le genera ingreso a la gente y eso está bien. Todos tenemos que vivir, todos tenemos que trabajar, todos tenemos que comer. Y eso se entiende y también se valora porque siempre y cuando eso respete y tenga en consideración no solo las normas de nuestra cultura, no solo nuestra convicción y nuestra creencia, sino que también el respeto a los espacios, a los ñen, ñen mawiza, ñen huincul, ñen ko, etcétera, etcétera, etcétera. Y en este caso, antutakishulilay, wenumba wenumaputakishulilay, huanglen takishulilay, mleita newen, mleita ñen, mleita el mapun. Entonces, decimos los mapuches que esos elementos no están solos, hay algo que los protege. Entonces, en ese sentido, lo que corresponde desde la perspectiva mapuche, el punto de vista nuestro, es que en estos casos, nosotros, como un eclipse y todo, nos corresponde más bien guardarnos, más bien refugiarnos al interior de nuestras casas, más que salir ahí al cerro y o a contemplar, a presenciar este hecho que también la ciencia dice que es dañina para la salud, ¿no? Entonces concluyo con más o menos este entrame, esta conversación, con una conclusión, o sea, ¿qué hacer entonces nosotros como mapuche cuando ocurre este fenómeno? ¿Y qué decían nuestros antepasados sobre eso? Y es un poco lo que le pregunto, se dice, lo que digo ahí en mapudungún, en nuestra lengua, es que ¿cómo los antepasados tenían noción, sabían la existencia de este fenómeno? Fundamentalmente ocurría a través de los sueños, ¿no? Peumame un núcleo, ahorita, che, y eso es posible todavía de vivirlo hoy día, ¿no? Machi Peumakey, la Huenyelú, la Machi sueñan, Fichaque che, los mayores, las mayores, están más vinculados con esto porque su sueño es normalmente el Mapudungún. Entonces, núcleo y Tamapumeo, che, está más enraizado en la tierra. Mi papá va a cumplir 100 años próximamente, ¿ya? Fichache y café moche núcleo y tapeo mamuca. Y eso me permite un poco afirmar, ¿no? La idea este de que este tipo de fenómenos, este tipo de eventos de la naturaleza son muy respetables, deben ser muy, como mapuche nos corresponde, según este punto de vista, refugiarnos en más bien en nuestra vivienda, refugiarnos más bien en reposar, digamos, bajo con nuestra gente, más que salir, digamos, ahí a campo abierto y volverse loco con toda la propaganda de que se está vendiendo acerca del eclipse acá en territorio mapuche. Eso es un fenómeno complejo de la modernidad, ¿no es cierto?, donde la gente muchas veces encerrada en su y más en tiempo de pandemia, encerrada en su ciudad, en su casa, se entiende de que tenga esa necesidad de salir, ¿no? Y de que quiera observar. Pero muchas veces esto se transforma en farándula, ¿ya? Más en farándula, más en comercio, más en y eso es complicado. Entonces, nosotros cómo podemos mantener un equilibrio, eso es difícil, yo sé que cuesta. Y eso, Pupeño Pulamien, más bien hacer una reflexión, Inatuzungún, Inazuam, Inarumenca. ¿Qué significa desde nuestra perspectiva? ¿Qué escucharon ustedes de los antiguos, los taquiché sobre todo? ¿Y cómo transmitir ese conocimiento también a las nuevas generaciones, a los niños, a las niñas, de que estos no son fenómenos para salir ahí corriendo y mirar un fenómeno como cuando el sol de repente se como hace como que se apaga, no se oscurece la tierra? Eso para nosotros tiene consecuencias. Y lo que yo he escuchado es que son consecuencias negativas. No son positivas desde el punto de vista mapuche. Y por lo tanto, ahí nosotros tenemos que actuar de determinada manera una vez que ocurra este fenómeno. Y sobre eso es bueno llamar a la reflexión, a la conversación. Y aquellos peñi que desarrollan una actividad relacionada con el turismo, como lo repito, tal como lo dije hace un momento, no es que sea malo, está bien y es legítimo, porque implica un ingreso, porque implica un sustento, un ingreso para la familia. Sin embargo, hay que guardar las providencias, hay que guardar las precauciones, hay que resguardar ciertas cosas que son nuestras, y ese conocimiento también es bueno transmitírselo a los visitantes, de que eso forma parte de nuestro conocimiento propio, ancestral, nuestro, Inchin tayma puchi yanka. Fe imten pumeni pulamien, kmel kaleiman, chal tumai.